Marcelo Luján, edil del Partido Colorado, ¿qué es lo que piden los vecinos de Baigorria? Bueno, en definitiva, como tú sabes, nosotros junto a Felipe Algorta, hoy director de UTE, vimos que UTE abrió el abanico como para de alguna manera instituciones como MEDIR, por ejemplo, en este caso, que también sería una de las instituciones que estaría en conjunto con nosotros, poder lograr en que la población de UTE no fuese una población, por decir una manera, del Estado, sino que a través de MEVIR justamente pudiésemos, con aliado de MEVIR, pudiésemos lograr, uno de los objetivos de nosotros es poder hacer un ordenamiento territorial para poder tener las necesidades básicas que corresponde a una población. Es un principio que es lo que estamos tratando de lograr, ¿verdad? Es decir, que las viviendas en Baigorria pertenecen a un padrón de UTE y la idea es que se haga cargo MEVIR o pasarle a MEVIR o a alguna otra institución para que después se puedan hacer de los títulos, ¿es eso? Ahí está, lo que hay que lograr, o sea, en principio es un gran avance en que UTE abriera de buena manera para que se logre, para que se logre institucionalizar, vamos a decir, una manera, a ver, podría ser a través de instituciones como MEVIR, que obviamente después vamos a tener que incorporar a OSE, vamos a tener que incorporar justamente a UTE, pero no como padrón de UTE, sino como un servicio UTE tendría que integrarse a través de MEVIR o hacer un comodato, no sé, bueno, obviamente que tenemos que sumar a Intendencia, que en este momento no estaría dentro de los aliados. Por ahora la Intendencia no sería uno de los aliados, que sería una parte muy fundamental, que obviamente que nosotros nos encantaría y vamos a ver, agotar todos los recursos que podamos y ir por todos los medios para poder incorporar obviamente la Intendencia Departamental, ¿no? Ustedes decían en la Junta que desde hace más de 2 años se ve un deterioro en las viviendas y un deterioro digamos, en lo ambiental, ¿puede ser? Exactamente, como todos sabemos y de puro conocimiento, lamentablemente las viviendas han sido tapiadas, como también algunas en su principio fueron derrumbadas para que la gente, para que diferentes personas no fuesen a ocupar las instalaciones. Y bueno, obviamente que ambientalmente eso demuestra una contaminación en la estética de la población. Y entonces la idea es, en vez de destruir, nosotros lo que queremos es construir algo que está armado y tenemos tanta necesidad. Nosotros justamente una de las cosas que el gobierno apuntó en su momento en plena campaña, hoy que somos gobierno, incluso como coalición, era la descentralización. Yo creo que acá es un claro ejemplo de lo que es parte de la descentralización, donde podemos apostar a la gente fundamentalmente idónea de Baigorria, que hoy está con problema de habitacional, donde podamos hacer algo, me parece que en este momento tan necesidad de vivienda, podamos aportar de alguna manera esto es lo que es la población de Baigorria. ¿El planteamiento en qué punto está, digamos? Te cuento, Salvador, que a través de UTE, el señor Felipe Algorta, se está haciendo una investigación, se está haciendo todo lo que es un proceso de lo que es justamente de mediciones del territorio. Tú sabrás que eso después tiene que ir fraccionado, tiene que ir por padrón, y bueno, eso lleva todo un proceso donde eso lo está gestionando a través internamente por UTE el señor Felipe Algorta. La parte mía es la parte, vamos a decir, política, donde estamos comprometiendo, como tú bien lo sabes y si lo escuchaste en la media hora previa del pasado viernes, donde lo comprometimos y ya lo tenemos, uno de los aliados que tenemos, que es el señor ministro Tabaré Viera, lo cual también es algo muy positivo al objetivo de que queremos lograr para la ciudad, para el poblado de Baigorria, y a su vez también lo destacamos y lo llevamos, hay informes para otras instituciones, como es MEVER mismo, como es también la señora Moreira, la ministra Moreira, como también lo llevamos a un lugar, por ejemplo, al Congreso de Dile, donde nosotros somos integrantes en comisiones muy importantes a nivel nacional, lo cual también al elevarlo al Congreso de Dile, nosotros podemos trabajarlo a nivel nacional en conjunto con el gobierno. Y bueno, le buscamos la manera para poder llevarlo a lo más alto nivel donde pueda ser tratado el tema, ¿verdad?